Diariamente tenemos que enfrentarnos a hechos que están fuera de nuestro control. La renuncia, entonces, es algo que necesitamos y además, amigos, es saludable. La palabra renuncia ha tenido tradicionalmente connotaciones negativas porque, claro, somos seres que nos apegamos a las cosas y a las personas y nos cuesta abandonar aquello que creemos que es nuestro. Además, relacionamos la renuncia con ideas de resignación, de sacrificio o incluso autocastigo. Pero nada más lejos de la realidad, porque renunciar, en el buen sentido, es ir aflojando las riendas de lo que estamos controlando y averiguar qué aspectos de nuestra vida y de nuestras relaciones necesitan realmente nuestra intervención. La renuncia, amigos, implica comprender y aceptar que existe un cierto orden en el universo que tenemos que respetar si queremos viajar por esta vida más felices y más ligeros de equipaje. Vamos a conocer en el programa de hoy a qué tenemos que renunciar y, sobre todo, qué es aquello que tenemos que soltar para que este enorme y tremendo viaje que es la vida se nos haga más ligera y, por supuesto, mucho más gozosa. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que es vuestro Cita con la Noche. Encantado hoy, como muchas otras noches, de estar con vosotros. Y al hilo de algo que escuché una vez a una persona diciendo, es que yo no quiero renunciar a las cosas. Y yo me preguntaba, ¿renunciar? No. No es problema de querer o no querer. Renunciar es necesario. No podemos llenar nuestros armarios con muchas y muchas y muchas cosas porque al final no encontramos lo realmente esencial. Y es que renunciar no solamente no es malo, sino que es necesario. Es necesario, además, saber qué es lo que realmente nos importa y a dónde queremos llegar. Y así es la vida, este viaje maravilloso hacia el infinito. Un viaje en el que estamos acompañados, pero es mejor hacerlo, desde luego, ligeros de equipaje. Pues tenemos que renunciar, por ejemplo, a asumir funciones que no nos corresponden. O, por ejemplo, renunciar a luchar por retener cosas que en realidad no necesitamos y que no hacen sino llenar y llenar nuestro armario de objetos innecesarios, de recuerdos que nos atan y de necesidades creadas. Renuncia también a oponerte a la realidad que la vida te va presentando. No mires hacia otro lado, la verdad es como es, y no necesita nada más que unos ojos sanos para mirarla. Renuncia a oponerte a la realidad, y renuncia además de tratar de controlarlo todo. Este mundo sigue, ha estado antes que tú, y seguirá después de ti. Renuncia a manipular o intervenir en las decisiones que tomen los demás. Renuncia también a impedir que los otros vivan sus experiencias y puedan aprender de ellas, que no por adelantarte le has ayudado, todo lo contrario. La experiencia es la auténtica madre de la vida y no renuncies a que cada uno busque su camino. Renuncia a acelerar tu reloj, ese reloj que tienes dentro y el que tienen dentro las personas que te rodean. No intentes adelantar las cosas llegan. Esperes o no esperes, siempre acaban llegando. Renuncia, amigo, amiga, a sufrir ante aquello que tú no puedes cambiar. Renuncia a tu eterna necesidad de tener razón o a querer sentirte aprobado por los demás. Renuncia, en definitiva, a juzgar a los demás. Si nos toca lidiar con situaciones complicadas o experiencias que nos hacen sufrir, soltemos las riendas y cooperemos con nuestra vida, permitiéndole que haga su parte, porque sólo así nos sentiremos de verdad ligeros de ese peso de más. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Qué gran pregunta, ¿verdad, amigos? Y qué gran afirmación esa de que si quieres volar tienes que renunciar a todo aquello que te pesa, a todo aquello que te impide avanzar en el camino de la vida, aquello que, sobre todo, tienes que sacar, modificar para poder avanzar. Todos somos hijos de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra educación, de nuestro entorno de amistades, de nuestro trabajo, de los lugares en los que nos movemos. Por eso no hay ninguna duda de que todo lo que somos ahora es el producto de lo que hemos ido viviendo, de lo que hemos ido percibiendo, de lo que hemos ido creyendo o de lo que hemos estado convencidos cuando nos hemos encontrado en diferentes situaciones de la vida que han supuesto, de hecho, un modelo de aprendizaje. Recordemos, amigos, que no hay fracasos, lo único que hay son resultados, y que a veces de pequeñas grandes decisiones depende que avancemos, que nos alejemos o que logremos lo que estamos deseando, porque son las decisiones que tomamos y no las circunstancias lo que auténticamente determina nuestro destino. ¿Cómo podemos, amigos, dejar de un lado lo que no nos deja crecer? Pues no hay otra forma que tomando decisiones y haciéndonos, de alguna manera, una gran conciencia de que tenemos que cambiar lo que creemos, que tenemos que reprogramar nuestras convicciones. Tengamos en cuenta que siempre que tomamos una decisión tenemos en cuenta el placer y el dolor. Evitar el dolor u obtener placer. Y por eso, para lo que para unos es placer, para otros puede ser dolor. Así que todo empieza por nuestros pensamientos. Si no somos capaces de modificarlos, de redirigirlos, pues caeremos en influencia de los demás, o simplemente nos crearemos unos pensamientos que servirán para maquillar la realidad. Pero esto no es bueno porque tenemos que tomar aire, tenemos que respirar, tenemos que saber lo que nos conviene, de una manera consciente o incluso inconscientemente. Tenemos muchas razones para no hacerlo, pero hay muchas otras más y mucho más válidas para hacerlo. Que no nos afecten las emociones negativas que vamos generando, por ejemplo, el resentimiento, la envidia, la culpa, el enfado, porque esto nos va desgastando emocionalmente y nos afecta a nosotros mismos. Y nos lleva además hacia los demás de una manera negativa. Creamos en nosotros, tengamos una imagen positiva porque tenemos que sentir, ¿eh? No creer, sino sentir que nos merecemos más. Tenemos que darnos cuenta, soltar, dejar escapar todo aquello que nos aferra y que no nos deja avanzar. Cita con la noche. Realmente renunciar a los apegos es mucho más fácil de lo que parece. Todo lo que tienes que hacer es ver, pero de verdad ver, ¿eh? Y ver varias cosas. Primero, que muchas veces, y sin darte cuenta, te aferras a falsas creencias. Eso de pensar que sin una cosa o una persona determinada no puedes ser feliz. Mira cuáles son tus apegos y comprobarás que es totalmente falso pensar que hay personas y cosas que son las que condicionan tu felicidad. Tal vez tu corazón se resista, pero realmente cuando consigas, te darás cuenta de que ese apego perderá su fuerza. Y hay más todavía. Si te limitas a disfrutar las cosas y te niegas a quedar apegado a ellas, o sea, te niegas a creer que no podrás ser feliz sin ellas, pues te vas a ahorrar toda esa lucha de tener que pelear por protegerlas y conservarlas. Y si quieres disfrutar el aroma de un millar de flores, no te aferrarás a ninguna de ellas ni sufrirás cuando no puedas conseguirlas. Si tienes 1000 platos favoritos, perder uno de ellos te pasará inadvertido. Y tu felicidad seguirá así, intocable. Son precisamente tus apegos los que te impiden desarrollar un mayor y más amplio y variado gusto por las cosas y las personas. Thank you. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Desprenderte de un apego es mucho más que alejarte de él. No es simplemente renunciar, sino comprender y ser consciente. Si algún apego te ha ocasionado algún sufrimiento, esto sí que te puede ayudar a comprender. Uno se pregunta, ¿por qué tengo que renunciar a mi pasado? No todo el pasado es malo. Pero es que no hay que renunciar al pasado porque sea malo, sino porque está muerto. A veces hay que cerrar historias con dolor para comenzar una nueva vida. Y hoy digo basta. No quiero exponer mi corazón de tal forma que sé que saldrá herido. Tengo que tomar de nuevo las riendas de mi vida, dejando de lado proyectos pasados. Voy a vivir el presente aprendiendo del ayer. Y cuando el amor no fluye, poco se puede hacer, pero si de algo estoy totalmente seguro, es que nunca podemos renunciar al entusiasmo, jamás, porque nace de la capacidad de creer en nosotros mismos, de transformar y de transformarnos. Es una energía que nos impulsa a actuar desde la confianza en nuestra fuerza. Y todos sabemos que sentirnos entusiasmados nos hace fuertes. Y esto es enormemente gratificante y enriquecedor. Thank you. silencio, miras alrededor. Por momentos va creciendo la tensión. Abraza su cuerpo, pero sin convicción. La impotencia se hace fuerte entre los dos. Preguntas qué programa ponen en televisión. Enciendes otro cigarro sin control. Propones sin quererlo un domingo de excursión. No quieres afrontar la situación. Siempre defendisteis, es verdad. Que vuestro sentido de la fidelidad es no moriros poco a poco. Fuisteis juntos, no es pasado, es real. Recuerdos que ya nadie borrará. Siempre hay un principio, pero siempre hay un final. Y aceptarlo es volver a comenzar. No intentes resistir. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. No se puede cambiar lo que te niegas a afrontar. y nadie es perfecto. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas, no te menosprecies. Que llores no significa que eres débil, sino simplemente una señal de que estás vivo y lleno de potencial. En esta vida, amigo, no esperes que pase la tormenta. Aprende a bailar bajo la lluvia. Los rencores son un obstáculo para tu felicidad, déjalos ir. Y nunca dejes que el éxito llegue a tu cabeza. Y nunca dejes que el fracaso llegue a tu corazón. Puedes aprender muchísimas cosas de tus errores, pero solamente mientras no estés ocupado en negarlos. Renuncia a preocuparte de lo que otros piensan de ti. Lo que ellos piensen no es importante. Lo que sí es importante es cómo te sientes tú sobre ti mismo. Hay que aceptar que algunas cosas nunca serán tuyas y aprende a apreciar las que son solo tuyas. Y a veces permitimos que esos problemas pequeñitos dominen nuestras vidas. Que nos cobren unos céntimos de más es irritante, pero no dejes que eso te arruine el día. Siempre habrá pequeños problemitas que te van a irritar. El secreto está en ser capaces de darles ese pequeñito nivel de importancia que tienen. Renunciar no siempre significa ser débil. A veces simplemente significa que eres lo suficientemente fuerte y lo suficientemente inteligente como para recular. Pasa más tiempo con aquellas personas que te hacen sonreír y menos tiempo con los que te sientes presionado para impresionarles. Hay muy poquitas cosas en esta vida mejor que una buena conversación, una buena lectura, una buena caminata, un buen abrazo, una buena sonrisa o un buen amigo. No importa si eliges con cuidado tus palabras, porque siempre habrá alguien que te va a malinterpretar. Así que siéntete libre de decir lo que quieras. Ser grande no significa que tienes que dominar a los demás. Significa que tienes que dominarte a ti mismo. Y si te apasiona algo, persíguelo, porque así es como se consiguen los sueños. En definitiva, aprende a perdonar. Mantén una buena actitud, sobre todo cuando te rodea algo negativo. Te haces grande si sonríes. Y si una persona quiere ser parte de tu vida, recuerda que va a hacer un esfuerzo evidente para lograrlo. Y no te molestes en reservar un espacio en tu corazón para las personas que no se esfuerzan en conquistarlo. No te arrepientas por las relaciones que no funcionan porque solo te van a ayudar a que al final encuentres una que funcione. No mientas, ni siquiera una mentira piadosa. Sé honesto, di la verdad. Los errores te enseñan lecciones importantes, pero el único error que realmente te puede hacer daño es cuando eliges no hacer nada. No hay nada que te detenga excepto tú. Por eso, no renuncies a lo más importante que tienes. No renuncies a ti mismo.